Atención, requerimiento de personal. Prestigiosa firma radiofónica busca señorita de buena presencia que se vista más o menos decente. Si te gustan las emociones fuertes, los hombres fuertes, no nos busques. Nosotros te ofrecemos un lugar, uno no muy bueno, pero algo es algo. Requisitos: limpia, joven entre 18 y 26 años, sin mucho recorrido, garantía de 3 años. Que tenga casa grande con parrillero, 32 pares de cromosomas, no más, no menos. Test de Lisa negativo, conocimiento básico de la jerga futbolera. Devota del dios Baco, tierna y sencilla, sin hijos. Para el puesto de vicepresidente junior, copiloto automático y también corresponsal de guerra de Ciudad Cuetil. La convocatoria no aplica para hippies, hippies vegetarianos, judíos, judías más poderosas, mutiladas, musulmanas, musulmanas más pobres, religiosas en general. Interesadas, mandar mensaje a ciudadcuetillo@gmail.com, preguntar por Rodrigo Toro. Se dará buena gratificación. Buenas noches, queridos amigos, es un placer de nuevo estar con ustedes, en sus oídos, llenándolos de alegría. Siéntanse muy felices como nosotros lo hacemos, llenando sus oídos con lo que nos gusta hacer. Bueno, toda esta larga jornada de descanso que hemos tenido, nos hemos dedicado a hacer cosas nuevas, innovadoras, tenemos nuevos sectores. Este programa va dedicado en especial a todas las mamás y a las mamacitas, a las cuales queremos tanto. Esperemos les vaya muy bien. Buenas noches, soy Daniel Iño de Guzmán. Lo escucharon a nuestro nuevo integrante, Rocco, el pequeño alcohólico que siempre lo encontrábamos tirado y siempre nos respondía cosas interesantes. Vamos a pasar a la lectura de los mensajes que han estado llegando durante nuestra ausencia. Ah, primero un saludo al Diego, que ha sido su cumpleaños este martes y debe seguir chupando. Me ha llamado para que lo recoja de Llojeta. También al Eduardo Paz, que está con un chaki y un tufazo que no tiene ni idea. Bueno, aquí va. Isa nos dice: hola muchachos, pensé que me habían sacado de sus contactos, por eso no me llegaban ya a su página. Pero felicidades por todo y por cualquier cosa. Saluditos a mi amor allá en Europa. Oye, en su entrevista eviten los disparates, se escucha no muy bien. Bye. Bueno Isa, yo pensé que te habían sacado también de la lista de contactos, pero ni modo. Te mandamos un beso más que caluroso, caliente. El siguiente es DXQX, que nos dice: no puedo esperar a escucharlos de nuevo, en especial a ese simpático jovencito, el controversial Toro. Un saludo a todos y un salud al Edu Paz, cuarto de siglo. Yo creo que mejor le dices que tengas salud porque ese pobre tipo ya parece un anciano. Gracias. Vamos con el Tincho. Hola cuetilleros, bienvenidos otra vez y quiero darle la bienvenida a nuestro nuevo integrante, Vulgarcito. También nos escribe Julia, dice: acabo de ver las fotos en el Face y sin ofensas habían sido viejos la mayoría, ¿no? El menor parece ese Toro. Bueno, un saludo quinceañeros, jojo. Ese Paz es el que está con una chela, ¿no es verdad? Cuarto de siglo, parecen unos 30, diría yo. Amiga, no te equivocas, no es el más viejo, pero sí el más calvo. Y en cuanto a nuestro amigo, a nuestro queridísimo amigo Toro, amiga, qué falta de ignorancia. Ese Toro es el más viejo, acabado y palteado de todo el equipo. Y aprovechamos también para mandarle un saludito y decirle a nuestro querido Toro que estás oficialmente despedido por bajo rendimiento, acoso sexual, falsedad material e ideológica, faltas a la moral pública, tráfico de influencias e influenciadores orgánicos. Recoge tu memorándum en el Facebook. Bueno, muy buenas noches. Un gran saludo al Rocco. Bienvenido a la ciudad Cuetillo. Me escribe Nairita, dice, genial tenerlos nuevamente en la radio, pero les aconsejo que quiten algunas como notas súper aburridas. Gran ejemplo, su entrevista de antiguos. Nada contra ellos, pero me aburre. Y dejen de entrevistar a sus amigos. Bueno, leer tu mensaje realmente a mí me aburre. Has Martínez dice, che locos, deberían volver ya, se están alargando mucho sus vacaciones. Ya me descargué el iTunes para descargar los programas. Bueno, Hans, ya tenemos el podcast, así que, bueno, feliz de ti. Ciudadano dice, me parece una mala idea usar el himno nacional, en fin, no tiene nada de novedoso. ¿Quién no puede leer? Ah, adiós. Bueno, no sé qué contestar. Buenas noches. Primero mi saludo a Rocabado, es parte de nuestra labor social de reincorporar alcohólicos a la sociedad. Mariana nos escribió, los vi el domingo en fondo negro en la prensa, miralo a los famosos. Ese ciudadano que comentó antes que yo le diré, puede que Leo no sepa leer, pero vos no sabes escribir, amar. Lo cierto es que Leo trabaja en su dislexia en este momento, esperemos que vaya con éxito. Rosita escribe, jóvenes cutilleros, mucha suerte en este nuevo ciclo, che. La verdad los extrañaré, pero seguiré escuchando por el blog. Torito, sigue divirtiéndonos con tus relatos y sigue con tu actitud de no dar bola a los que no tienen sentido de humor. Chicos, todos cuídense y un saludo especial para el Traba. ¿Saben de quién hablo? Che, amigo deportista, un besote. Un saludo a los gachinazos por sus 9 años. Adiós. Para los que no saben, el Traba es Luis Daniel Niño de Guzmán. Lo pueden encontrar en la América los viernes. Bueno, un saludo a Paz. Él nos escribe. Saludos, me ha gustado el programa de lo mejor viejo. Yo lo haría con Eva Longoria, preciosa de la serie Mujeres Desesperadas. Bueno, no sé qué querrás expresar en esta idea, pero también pienso que Eva Longoria está muy buena. Bueno, a Selene, está muy bueno el programa. Un saludo, muchachos, a ver cuándo nos reventamos, ¿no? Che, deberías mandarnos pues tu solicitud para la nueva integrante de Ciudad Puertillo, ¿no? Fotos desnudo. Y bueno, esos son los dos últimos mensajes de la noche. Pamelita dice, un beso para los churros, qué bien que soy esa chica, ojalá consiga una más buena gente. Bueno, Pamelita, has escuchado el requerimiento personal, si clasificas, venite de una vez. Carlos Zapata dice, porfa envíen la invitación a todos los que se puedan y traten de ir este sábado a ver los piques, habrá sorteos, varios premios, buenos autos, buen chequeo, ahí nos vemos. Bueno, Carlos, mis radioescuchas, bueno, informarles que Carlos ya llegó acá, gracias a este mensaje lo hemos invitado, va a hablarnos más adelante en el programa, justamente sobre el evento de los cuartos de milla del día sábado. Esos han sido los mensajes de hoy día, no se olviden seguir participando durante la siguiente semana para mandar los mensajes. Esto es Ciudad Puertillo retornando, programa especial del Día de la Madre para el retorno. En las vacaciones estuvimos por Cochabamba, hemos ido a jugar cacho, hemos ido a jugar fútbol con los comiqueros. Y hablando justamente de los comiqueros, la primera parte del Festicomic arrancamos y el reto en Ciudad Puertillo. No se olviden llamar al 762-28728 y al 222-6977. Adelante, don Orlando. Ciudad Puertillo. En un puerto italiano, al pie de las montañas, vive nuestro amigo Marco. En una humilde morada, se levanta muy temprano para ayudar a su buena mamá. Buenos días, Ciudad Puertillo. Ayer ha sido el aniversario de los gallinazos y estamos de chaki. Nos vamos a colar en la parte de atrás de la inauguración del Festival del Cómic. Y molestarlo a Joaquín Cuevas mientras da las palabras de bienvenida. Joaquín Cuevas, en la antesala de inaugurar tu evento, ¿qué se siente? Sí, riquito, pero también nervios, o sea, rabia que no salen las cosas, que no vienen los cuates que tienen que inaugurar. Ya llegó, señor, no tienes nada que preocupar. Sí, nada que preocupar. Eso me calma, ver sus caras me tranquiliza. Buenas tardes a todos, gracias por venir, gracias por estar acá. Gracias porque nos están ayudando a que comience bien esta fiesta. Me sorprende ver tanta gente. Bueno, en realidad no debería sorprenderme porque cada año viene muchísima gente a la inauguración. pero me alegra bastante. Me alegra ver que el encuentro sigue creciendo, que sigue habiendo cada vez más participación del público paceño, más participación de los productores de historietas también, de los dibujantes, de los guionistas, de los editores, más participación internacional también, más países que se van sumando al encuentro. Yo estoy muy contento, estamos todos contentos, aquí estamos los organizadores, la gente de la Oficialía Mayor de Cultura, la gente de algunas instituciones que nos han ayudado a tener aquí invitados extranjeros, como pasa desde cada año. Ya son 6 años de encuentro y yo creo que este paso, no sé, pues el próximo año vamos a, qué sé yo, vamos a estar cada vez más cerca de lo que queremos, que es que la historieta esté y forme parte de la vida del ciudadano común, de la paz y de Bolivia, ¿no? Sera, siamo Città Quetiglio, siamo dall'Spazio Simone Patigno, andiamo a fare una intervista a Matotti, è un comichero, ma va. No, va a salir al pedo. Hacerlo ahora. Ah, vamos a hacerlo. Muy rápido. Sí. ¿Qué le ha gustado la ciudad de La Paz? Sí, yo conozco muy poco, muy poquito. He visto el centro histórico, la gente. Estaba domingo y he visto anche, estaba la preparación de la fiesta del gran... Gran poder, está un poco muy interesante. Altro cuadro que he visto, uh-huh, que me ha piaciuto mucho, hace parte de la Divina Commedia de Dante Alighieri. Sí, de Dante Alighieri. He hecho la ilustración de todo el infierno. Es una obra muy fuerte, es llena de imagen, la Divina Commedia, por mí estaba muy complicado hacerlo porque es un clásico de la literatura italiana y muchos ilustradores han hecho esta obra. Me es tan fuerte, tan llena de imagen fuerte, que a la fin estaba muy un grande placer hacerlo. Bueno, molte grazie, un piacere. ¿Puedes presentar? Alberto Vázquez, ¿qué tal? ¿Usted vas a jugar entonces en el desafío de Ciudad Cuetillo versus...? Yo juego porque es una cuestión de actitud, ¿sabes? A mí lo de altitud me da igual, es cuestión de actitud. ¿Hincha de qué cuadro? Yo soy el Deportivo La Coruña, no sé si los conocerás. Sí, claro. Grandes jugadores, Yalmiña, Bebeto. Macay, Bebeto... Desafío, vamos a reventar. Nombre, nacionalidad... Equipo del que eres hincha y jugador favorito. ¿Tú de qué crees? ¿Y el de Buenos Aires? Me llamo Diego Armando Maradona, mi equipo favorito es Argentina. Soy nací en Boca Juniors. Y me llamo Juan Bobillo. ¡Vamos, Boquita! ¡Vamos, Boca! Mañana jugamos. El jueves en la noche. Sí. Jueves en la noche está el reto. Listo, jueves en la noche. Hecho. Eles vão, vocês vão perder o jogo. Muito feio. Vai ser uma lavagem. Entonces ya tenemos a Juan Bobillo en el equipo de los historietistas. Sí. Alberto Vázquez, el de España. Ya sí. Tenemos a Brian Hánchez también de Argentina. Sí. Si tú te anotas ya son sí, los sí, cuatro. Sí, entonces. Sí. Jovelin es torcedor de qué club? Do Náutico. Do time da minha cidade, yeah, né? Clube Náutico Capibaribe. Teu jogador favorito? Sim. Sí? Teu jogador favorito? É... Maradona? Será? Ronaldinho Gaúcho, eu gosto. Entonces, el jueves en la noche nos vemos para jugar. Sí, sí. Hasta sí. Mañana en la noche. Sí, sí, sin duda, pueden contar conmigo. Ok, gracias. Desafío, desafío, desafío, desafío. Pero si les ganamos, tienen que haceros un come. Del par de cerros colorados, uno es oruga de molle, otro es caracol perezoso que con la luna se esconde. Fermentándose en las tinajas, selva y refleja soles, de aquel cielo azul que descarga su amor en la chicha noble. Aquí florece el amor, rojos claveles, sueños de Manuel Asensio, pintados en las paredes. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, sueños de Manuel Asensio, pintados en las paredes. Y con truenos la pampa veía un parar, se cubría de guerrilleros en la aurora de los valles. En la multitud campesina con caliza y aigarrillo, galopando viene Padilla contra el colonial dominio. Aquí florece el amor, rojos claveles, sueños de Manuel Asensio pintados en las banderas de los alzados, águilas que se levantan por Manuel Asensio, que murió cuando sembraba esperanza. Todos siguieron combatiendo y atronando las quebradas bajo el mando del guerrillero, el de cabeza cegada. Aquí florece el amor, rojos claveles, sueños de Manuel Asensio pintados en las paredes. Pero si les ganamos, tienen que hacernos un cómic. Tío Cuetillo, está anocheciendo, estamos aquí al lado de un burguero, huele a hamburguesa. Estamos encontrando con el Ignacio, hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué tal el Día de la Madre? Ah, normal. ¿Qué le habló a tu mamá? Nada. ¿Nada? Nada de nada. Nada. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿La has felicitado? Sí, le he felicitado. ¿Qué es lo peor que le has hecho a tu mamá en toda tu vida? ¿Qué es lo peor? Una vez cuando he llegado ebrio a mi casa. Ya. Y me he caído en la puerta de su dormitorio y me salía arrastrando a gatas. Y comenzaba a gritar, yo no he hecho nada, yo no he hecho nada. Y tenía la... Bueno, lo que pasa era es que tomé mucho champán porque me dieron champán. Ah, claro. ¿Cómo llegué al champán? Y entonces se me acumuló un montón de espuma blanca en la nariz. Entonces mi mamá pensó que había jalado. Ay, yo. Entonces eso sí, yo creo que ha sido una de las peores de mi mamá. ¿Y qué has hecho para salir de eso? Nada, mi amigo estaba ahí, me llevó, me secundó y estaba y le dijo a mí, todo ebrio, le dijo a mi mamá, cero químicos, señora, cero químicos. Solo productos naturales. Solo productos naturales. Solo productos naturales. Nos estás escuchando por la 103.7 contemporánea y además por ciudadcuetillo.blogspot.com. La siguiente nota que vamos a presentar junto al Tincho es un mini reality hecho a nosotros mismos. Tincho, cuéntales un poco. Sí, es un mini reality que hicimos con el gran y popular deporte del cacho. Nos fuimos a jugar a Malegría, donde hubieron grandes victorias y tristes derrotas también. Muchos altibajos, hartas emociones, y aquí va la nota. Ciudad Cuetillo. Buenas noches, Ciudad Cuetillo. Esto es el Leo. Turno nocturno, sí es. Y esta vez con evento. Con evento, estamos en las eliminatorias del cacho de la Copa Paceña. Estamos yo, que soy el Edu, el Leo, el Boris. El Leo y el Boris se han metido en una... Contienda por lograr la supremacía en el cacho. Lo que veo, buenas noches. ¿Qué opina de la pareja de la noche? Boris y Leo contra el mundo. Me parece excelente. Hay que ver, pero si se han manoleado bien hoy día para la suerte. No, pero... Después de eso, yo creo que debería estar más chupado como para jugar. Buenas noches, señor Cuetillo. Como ya les anunciamos, estamos en turno desde Malegría en el campeonato de cacho. Acabamos de inscribir al equipo de Ciudad Cuetillo. Y ahora estamos conversando un poquito para la previa con los organizadores. ¿Cómo te va? ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Daniel Ocampo. Soy administrador de noche del bar Malegría. Coméntame, ¿qué es lo que tenemos que esperar de este campeonato de cacho? En realidad, lo que se tiene que esperar es un gran nivel, ¿no? Porque tratamos de seleccionar a jugadores de cacho de varios estratos de la ciudad. Ellos ya pasaron una selección anterior y yo creo que va a haber un buen nivel para que el ganador de este satélite, que es el satélite de Malegría, sea el campeón de la Copa de Cacho Paceña. Coméntame, ¿qué nos podemos ganar esta noche? Esta noche el premio ha llegado a unos 600 bolivianos en dinero para el primer lugar y 100 bolivianos para el segundo lugar. Aparte de la clasificación, una botella de ron. ¿El primer lugar, una botella de ron? Una botella de ron, los 600 bolivianos, que eso no está en ningún otro satélite de la Copa de Paceña de Cacho. Y la clasificación a la siguiente instancia. No, te agradezco, vamos a seguir comentando. Bueno, Ciudad Cuetillo, ya nos han definido en qué serie estamos. Mientras creo que invade nuestra mesa, combatimos contra la Poronga Ochentera. ¿Cómo te va? ¿Cómo te llamas? Bueno, yo soy Urtica, viejo. Me llamo Álvaro, conocido como Urtica. Te tocó contra nosotros, tienes mala suerte. Veremos. Aquí hay un gran historial cachero, de grandes cacheros, viejo. Sí, pues ustedes son la ochentera, nosotros la noventera, somos unos nenes. ¿Son principiantes de cacho? No, principiantes no, pero jóvenes sí. Jóvenes sí. Pero entonces, si son jóvenes, van a tener que masticar tierra. Y aquí los contrincantes, Boris Cuetillo. Primero que nada, saludo aquí a los compañeros ochenteros. Cacho es un gran deporte. Todos deben practicarlo, hombres, mujeres, niños. Y vamos a demostrar aquí que, bueno, como equipo vamos a ganar. Esperemos que Ciudad Cuetillo nos va a quedar muy bien esta noche. Si no, la barra brava se quejará. ¿Qué pasará? Señor Prado va a empezar con el tiro. Señor Prado carga el cubilete. Lo menea más. A la mesa. ¡Oh, lindo tiro! Tiene tres cuadras. Tres cuadras, dos al cubilete. Miércoles, un full. Boris Cuetillo. Oh, tiro similar. Quina. Rumbo a la grande. ¡Ey, grande! Una grande entrada, jóvenes. Bueno, con este tiro ya, ¿para qué vamos a entrevistar los siguientes tiros? Nos vemos en unos tiros más. Segunda grande de Ciudad Cuetillo. El otro lado ya parece temeroso. No han anotado nada más que un full en la panza. El alalay ya no existe. Es cuestión de esperar. Cuetillo va en buen camino. Vamos a la segunda mesa de Ciudad Cuetillo. Después se sienta, el Leo también. Segunda mesa, ¿vamos? Segunda mesa. ¿Contra quién estamos compitiendo? Esto es Ciudad Cuetillo, un programa de radio. ¿Contra quién competimos? Contra los Cusillos. ¿Tu nombre, por favor? José María Antesano. Pues saludo a Niquenta. Bueno, aquí va a predominar, yo creo, el juego limpio, el fair play. No vamos a especular con los palos, con los anotes. En el juego, en la guerra y en el amor, todo se va. No, ya hemos tomado un par de jovatos, ¿eh? las porongas ochenteras, ¿sabes qué se llamaba? Les han dado duro. Pero bueno, que sea un buen juego, muchachos. Bueno, fair play, ¿no? Sí, sí. La segunda mesa de César Cotillo ha sido trágica. Estamos sobre el borde. Luis lanza algo. Dice, ¡hace la grande! Cuetillo vuelve a la carrera. Vuelve a la carrera. Lento pero seguro. Los Custillos hacen su segunda grande inmediatamente después. César Cotillo se defiende. Segundo encuentro. Han quedado damnificados. Esperamos que el puntaje nos favorezca después a la hora de clasificar. Los Custillos ganaron, pero hay un buen margen para seguir jugando después. Llegamos a la tercera mesa de Ciudad Cotillo. Leo, ¿expectativas? Esperamos ganar esta vez, digamos, y... Sí, como es una chela, yo digo lo mismo, pero... Los ánimos estamos firmes. No, estamos... Bueno, Ciudad Cotillo, estamos aquí en nuestra tercera mesa. Venimos de ganar una y de perder otra. Estamos aquí con un fuerte rival, estamos con Don Guido Loaiza. ¿Cómo está, Don Guido? Muy bien. Con mucho ánimo para pelear el partido. ¿Qué opina usted de su rival Ciudad Cuetillo? Creo que es muy difícil. ¿Sí? Tienen mucha personalidad, distinción y cierto dejo. Va a ser difícil el partido. No, y fíjense para otros contra, dice los campeones, pero desde mucho tiempo dice que estamos enfrentando ahorita. Bueno, nos gusta jugar de vez en cuando, sí. No. Así bueno. Que la vamos a pelear duro. No, la vamos a pelear duro. Es posible que este sea un partido muy difícil. Hemos trabajado mucho durante toda la semana. Toda la temporada. El rival chico. Claro. Vamos a dar una alegría a toda esta hinchada que ha venido a alentarnos. El partido más importante es el siguiente. Hay que ver si la experiencia pesa sobre los novatos. Los jóvenes, claro. No, acá nadie es novato porque este es un juego. En el que el primer tiro es exactamente eso, el primer tiro. Cuetillo, pateado en el piso. Señor Prado, algunas declaraciones. Bueno, creo que la experiencia ha pesado un poco. Estamos dos grandes abajo, pero nada es imposible. Nada es posible, no sé. Vamos con las cenas, por favor. Cena, bala. No, pero es que es grande. Cuetillo, ese grande, grande. Vamos, estamos en carrera, como el Fénix, nos levantamos las cenizas. Carajo, la cámara, les prende la cámara. ¡Uy! ¡Don Chore, baba! Se va. Una tú, una yo. ¡Bien! Oh, ¡Cuetillo gana y se va al Mundial! ¡Cuetillo gana y se va al Mundial! Dos grandes pintadas. Vamos, ya, Cuetillo. Alzo mi copa en nombre pues, de... Se acabó. Muy buen match, qué partidazo. Se dio el maracanazo, este empezó como una paliza. Bien, dos de tres, está bien, no hay mal score. Es cuestión de esperar nomás, hasta el siguiente partido. Bueno, señor Cutillo, una mesa complicada me parece, estamos aquí con las primas. Quisiera que se presenten una. Marisabel. Fernanda. Bueno, ¿qué opinan de su rival que viene de dos victorias, una derrota y una gran victoria frente a los... A los Loaiza los tenemos ahí. Esas cuestiones no importan, los que rápidamente suben, rápidamente bajan. Caen por el propio peso, o se duermen en laureles, la típica, ¿no? Se todo también sabiendo de dónde proviene la... ¿Qué se llaman? Ciudad Cuatillo. Cuatillo. ¡Chao! ¡Chao! Ciudad Cuatillo acaba de perder su última jugada, que era una grande. Acaba la partida esperando la suma. Parece que no va a ser muy buena. Parece que Ciudad Cuatillo... Parece que Ciudad Cuatillo ha perdido. Tengo que decir que me parece muy extraño. Ciudad Cuatillo sigue jugando. Esta es la sexta mesa, no hay respiro. Señorito, ¿se responde el nombre de? Misha. ¿Y su equipo se llama? Malegría. ¿Los dueños de casa tienen alguna clase de ventaja? No. ¿Por qué tenemos Malegría? No, porque trabajamos acá, entonces. ¿Sí hay una ventaja? Sí, sí, sí. Los dueños de casa, nada más. Sí. Al fin descanso. Al fin descanso, una ida al baño, después tomar otra cerveza. Bueno, señor Cuetillo, Bueno, Ciudad Cuatillo, aunque pensamos que hicimos un papel medianamente respetable, ganando 3 y perdiendo 3, a leer los puntajes finales en cualquier momento, ya se cerraron las rondas. De cada grupo van a clasificar 2 equipos por sumatoria total. Y creemos con absoluta sinceridad que estamos en el horno. Sí, eso es lo que supongo. Sí, sí, pero ya está bien, digamos, para un buen debut, 3 victorias, 3 derrotas, está bastante bien. Aquí cerramos la nota y bueno, nos vemos. Alegría me debe 2 rones y no me los pagan. Nos vemos. Continuamos aquí en la Plaza Baroa, estamos aquí con un famoso, por así decirlo. Un transeúnte famoso. No tanto, pero bueno, a ver, contejo. Bueno, la pregunta de esta semana es, bueno, para empezar, ¿qué le regaló a tu mamá? Uy, no, nada, viejo. ¿Y por qué? No, porque nunca le regaló nada. Creo que cuando tenía unos 8 años le regaló una cosa y eso que se rompió ese mismo día y dije, nunca más le regaló nada, mi mamá se rompe en esas cosas. Y así nunca más le regalé nada. Bueno, no, nada, entonces, ¿pero qué es lo peor que le has hecho en toda tu vida? ¿A mi mamá? Sí. Uf. No, le he hecho cada cosa, no sé ahorita. Sí, no le he roto solo la muñequita de porcelana, le he roto todo. Pero no me acuerdo. ¡Ah! ¿No sabes qué ha pasado? He vomitado en la primera boda de familia a la que asistía, así morí de borracho. Y así, no, en pleno salón de fiestas, el vómito, el vestido de la novia, chao, sí, asqueroso. Sí, creo que ha sido la peor de todas. Salud, prima, bla, sí, de las asquerosas. Pero no, peor que eso, creo que no. ¿Algo que decirle a tu madre en relación a eso? No, bien, no sé. Que la pases bien hoy día, mañana, siempre, ¿no? No sé. Bueno, gracias. ¿Sabes qué ha pasado? A ver. Luego continúa Ciudad Cuetillo, como ya les habíamos avisado en el sector de mensajes. Nos escribió el amigo Carlos Zapata y ahora justamente él está en las instalaciones de la radio, está aquí a mi lado. Y nos va a hablar justo de lo que del evento que está organizando. Él es del Club Cuartos de Milla. Don Carlos, primero presentate por favor. Y para ir comenzando la entrevista, aclararle a los oyentes de Ciudad Cuetillo qué es un cuarto de milla. Muchas gracias. Primero, buenas noches. Agradecer la cobertura aquí en Ciudad Cuetillo. Realmente feliz de poder comentar esto que nos gusta hacer tanto. El pique cuarto de milla es una carrera de 402 metros, maestro, que presenta dos autos, uno en cada carril, y obviamente gana el que llega primero a la meta. Este evento está siendo organizado por el Club Cuarto de Milla y apoyado ampliamente por varios clubes de la ciudad. Quiero nombrar a los Are Evolution y al Club DK. Que nos han apoyado bastante, pero todo comienza mañana. Te comento que de hecho ahora mismo estamos en la FEXPO La Paz, que yo quiero agradecer enormemente el apoyo de nuestros amigos de la FEXPO. Nos han cedido el parqueo para mañana hacer el tema del drifting, el tuning y el audio car. Vamos a estar premiando eso mañana. Y agradecer el apoyo de la alcaldía municipal y principalmente de la subalcaldía de San Antonio, que nos ha cedido la pista en Villa Salomé, donde estaremos corriendo el día sábado. Justo es lo interesante del evento, ¿no? No solamente son los piques que vamos a tener, sino el evento está desde hoy hasta el sábado. Coméntanos ya un poco qué vamos a tener mañana, dónde, y el sábado íbamos a ir explicando más en detalle. Mañana vamos a estar desde las 6:30 de la tarde en el parqueo del campo ferial de Bajo Seguencoma. Vamos a premiar el tuning, el audio car y el drifting. Para ahondar un poco en estos temas, el tuning se va a relacionar a la preparación de los autos en carrocería, también lo que tiene que ver accesorios de interior y exterior de los autos. El audio car va a premiar la fidelidad del audio que tengan los autos, no necesariamente el volumen, aunque es un factor importante. También confusionando lo que es el video, porque hay muchos autos que tienen buen audio y buen video mezclado, entonces presentan videos en lugar de canciones. Esto también va a ser evaluado. Y al final vamos a tener el drifting, que es un evento de bronceadas donde no solamente vamos a tener el drifting en circular, vamos a tener una especie de circuito donde los autos van a tener que vencer los obstáculos drifteando. Esto del drifting mañana también, ¿verdad? Mañana, todo esto, el tuning, el audio car y el drifting es mañana a partir de las 6:30 en el parqueo del campo ferial de Bajo Seguencoma. Bueno, y está hecha la invitación a todos los oyentes para el día de mañana, donde están esta clase de eventos. Ahora entraremos al sábado, que creo que es como el plato fuerte, ¿no? Se podría decir. Exactamente, es el evento principal del fin de semana y de todo lo que hemos preparado. Ya son los piques de cuarto de milla. Esto va a empezar a las 10 de la mañana. Tenemos un periodo de inscripción solamente para autos particulares. A toda la gente que nos esté escuchando, puede irse directamente el sábado a las 9 de la mañana a Villa Salomé. Ahorita vamos a explicar con detalle la ubicación de la pista. Entre 9 y 10 de la mañana vamos a inscribir autos particulares. Ya hemos hablado con nuestros compañeros de otros clubs para que se inscriban hasta el día de hoy. De hecho, si alguien quiere inscribirse también hoy día a algún auto particular, puede hacerlo llamando al 765-91810. Pregunta por Carlos. Nos dicta las especificaciones de su auto o concretamos ya una reunión para hacer una inspección y lo inscribimos. A las 10 va a comenzar el evento puntualmente. Queremos terminar a las 5 de la tarde, porque tú sabes, ahora ya hace friecito, además que todo el día corriendo también la gente va a empezar a cansarse. A las 5 de la tarde estamos pensando terminar con la premiación a los autos más veloces. Sobre este tema te cuento que hemos armado ya las categorías. Tenemos categorías desde motos, que van a correr el pique, autos de 8 válvulas, en esta categoría están los Volkswagen. Y luego tenemos las categorías tradicionales 1600, de 1500 a 1600, de 1800 a 2000 centímetros cúbicos. Tenemos una categoría para autos VTEC, hay una categoría para los turbos y en esa misma categoría que vendría a ser la Open están los turbos integrales, autos Subaru, STI, WRX, vagonetas del mismo tipo, Lancer Evolution. Y bueno, cualquier auto, los Skylines también, que están andando bien fuerte. Cualquier auto que se considere ser el más fuerte va a participar de la Open, de 2500 centímetros cúbicos para arriba. La categoría A, me estaba olvidando, comprendo autos turbos, pero de motor más pequeño, vale decir un Toyota Starlet 1300, y hay un wagon turbo, un Suzuki de motor 999 centímetros cúbicos turbo, que también anda muy fuerte, es bastante liviano este auto, así que está en la categoría A, que contempla turbos pero de motor más pequeño. O sea, bueno, prácticamente cualquier auto puede participar, ¿no? Exactamente, exactamente, como te digo, desde motos, se ha abierto una categoría de motos, ya tenemos 6 inscritos para correr las motos. Tenemos Petas, tenemos Brasilias, tenemos un Golf, un saludo a Paulita que debe estar escuchando en la feria. Tenemos autos de motores pequeños, medianos y grandes también. Bueno, me interesa que les aclares, yo estoy completamente seguro de esto, a la gente que esté dudando en ingresar a esta clase de evento, que esto es perfectamente legal, que existen principios de seguridad y todo este asunto, ¿no? Que dales la confianza a la gente para que participe. Mira, otra vez te voy a nombrar a la alcaldía municipal agradeciendo el apoyo que tenemos y te voy a comentar, esto no se ha comentado en muchos lugares, este es el primero de 3 eventos que estamos preparando, ya que la alcaldía nos ha cedido la pista por todo el año. Tenemos este fin de semana el primero. A finales de agosto vamos a tener otros piques y en diciembre vamos a cerrar el año con buena velocidad. Ya estamos pensando para agosto hacerlo a nivel nacional. De hecho, hemos extendido la invitación a nuestros amigos de Cochabamba, Oruro y Santa Cruz para que puedan venir, pero el fin de semana también hay carreras cerca de Cochabamba, hay piques cuarto de milla, así que se ha dificultado. Tal vez gente de Oruro nos visite este fin de semana, pero de hecho en agosto queremos hacer una convocatoria grande a nivel nacional para poder de alguna manera en diciembre extenderlo a nivel internacional. Ya se ha realizado un primer evento en La Paz el mes de abril, donde han llegado coches de Chile y realmente está muy bonito, el nivel es muy fuerte de esos autos, corren muy bien y queremos integrarnos más con la comunidad millera del país y luego del continente según sea posible. Carlitos, contanos sobre los premios que van a haber para el cuarto de milla. Mira, tenemos los clásicos trofeos, ¿no? Para hacer la premiación, pero tenemos, gracias al apoyo de nuestros sponsors, tenemos souvenirs que vamos a ir repartiendo entre la gente que nos acompañe, ya sea mañana o el día sábado. Pero además, como se trata de un evento automovilístico, tenemos también, gracias a Soco, ser balanceados y alineados. Para los ganadores, esto seguramente lo vamos a repartir entre los campeones de cada categoría. Bueno, para terminar ya la entrevista, Carlitos, reiteranos el número donde se tienen que inscribir, la dirección exacta, cómo llegar a Villa Salomé, y mandar un saludo fuerte a todos los cuetilleros y a los que están escuchando la radio. Perfecto, pueden llamar al 765-91810, me preguntan por Carlos. Mira, Villa Salomé se encuentra detrás de Pampajasi. Del estadio es más o menos unos 10 a 13 minutos, yendo tranquilamente en un auto. Hay que tomar la ruta que va hacia Villa Copacabana, continuar el cruce hacia arriba, lo que va a Villa San Antonio Alto. Esto te va a dejar en Pampajasi, llegas a la ciudad del Niño, hay una planta de lo que era Zamapa ahí arriba en Pampajasi. Y luego empiezas a bajar ya al otro lado del cerro, por donde hay unas antenas grandes de comunicaciones. Exactamente al lado de las antenas es donde está el comienzo, digamos, de la pista. Es una pista que se extiende 1000 metros hacia adentro. Ahí mismo ya va a empezar el parqueo, todos van a ir acomodando sus autos, no hay ningún problema de lugar para toda la gente que pueda ir. Listo, eso fue Carlitos del Club de Cuarto de Milla. Y bueno, ya en otros temas, estoy aquí, para mí es un grato placer estar con Gerdy Rocavado, o Oscar Rocavado como se lo conoce, presentando su primera nota. ¿Cómo estás, Rocco? Oh, muy bien, muy bien. Estoy muy feliz de presentar esta nota. Aquí viene desde Cochabamba con nuestro reportero estrella, el señor Paz. Esperemos que lo haya hecho bien y que sea un poco gracioso, ¿no? Bueno, y ahora vamos con la nota de Cochabamba, que estamos con la Fake Ball y también estamos con los intentos de ligar fallidos de Eduardo Paz. Si me preguntan quién me da la sopa, esa es mi mamá. Buenas noches. Conchi desde Ciudad Cuetillo, desde La Yacta. ¿Desde Cuetillo qué cosa? Algunos amigos, estamos con Ronald Gutiérrez. Liz. ¿Qué tal, muchachos? ¿Les gustó hoy? Acaba de terminar. Excelente. Sí, muy bueno, como siempre. Sí, un saludo para Ciudad Cuetillo. Un saludo para Ciudad Cuetillo, desde Cochabamba. ¿Cómo la pasamos? Bien, súper bien. Ha tocado una banda súper buena que se llama Oil y que es buenísima. Sí, bueno, pues estamos en el stand de Taquiña, pero vos prefieres la cerveza. ¡Wari! Bien tirado. ¿El grupo que más te ha gustado? ¡Ay, toda la vida, digamos! ¿Y ahora esperas qué de la Pico Ball? Que sigan tocando grupos de rock, digamos, rock de verdad, pero sí, bueno. Súper, gracias. Ah, una preguntita más. ¿La cerveza que prefieres? Estamos en el stand de Taquiña, pero ¿prefieres? Pero es que yo amo la cerveza, pero creo que toda la chela me sabe igual, así que la Taquiña de la puta, digamos. Es más barata, así que de la puta. Pero la Wari creo que es la mejor, pero cuando uno está verga, cualquier cosa. Con la gente de Oil, ¿qué tal? Oye, muy bien, viejo, muy bien, todo muy bien. ¿Qué tal la tocada? Alucinante, man. La verdad, una de las cosas más divertidas que hemos tenido así en vivo. Nos ha encantado estar ahí arriba y pues muy felices. Que la gente que quiere escuchar a Oil está acá presente y grita las letras, y grita las canciones y siempre es importante. ¿Qué has visto los bandos que han tocado ahora? Nos ha fascinado Matamba, de verdad, ¿me entiendes? Porque creo que Matamba hace algo bien interesante, propone una cosa así muy, muy suya. Entonces está de Taquiña, pues tenemos una pregunta miscelánea. ¿Qué cerveza prefieres? Puta la Wari, viejo, vende una la Wari, ven. Un saludo para Ciudad Cuetillo en La Paz. Un saludo enorme para Ciudad Cuetillo en La Paz. Ya nos vamos a ver ahí en junio. Estamos yendo a tocar ahí. What the hell? ¿Ya? Muchas gracias por la buena onda, ven. Bien, bien, pasándola bien aquí, increíble. ¿Todo bien? No, buenísimo. No sé, ¿llegaron a escuchar hoy? Hoy no, hemos entrado tarde. ¿Y por qué llegan tan tarde, chicos? La cola fue que hay pues, para comprar las entradas. ¿Y ellos están esperando qué? ¿Pecados? ¿Pecados? No, Octavia. Ya que estamos en el stand de Taquiña, les voy a hacer una pregunta. ¿Prefieren la Wari, la Paseña Centenario o la Taquiña? Wari. Taquiña. No, Wari, pues. No, a todos los paseños que vean a Cocha, porque la joda. Seguimos en la Fake Ball, estamos con Laura, de Paola. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo han visto Matamba? Uy, está increíble, nos ha encantado. Estaba muy bueno, tocaba todos sus éxitos. ¿La Centenario de Paseña, la Wari o la Taquiña? Taquiña. Sí, Taquiña. Ah, bien, Cochabambinas. Seguimos en la Fake Ball, estamos con las azafatas de Taquiña. Chicas, ¿qué tal la Fake Ball? ¿Cómo estás? Súper bien, te cuento, lo hemos pasado excelente. Es nuestra última noche aquí en la zona de Taquiña y estamos felices de haber trabajado juntos aquí en este lugar. Hola, ¿cómo estás? Me llamo Carmen y zona Taquiña está increíble este año. Hola, ¿cómo están a todos? Me llamo Tatiana y realmente feliz ya culminando prácticamente la feria con el cierre de esta noche de Taquiña, pero súper felices, bien, lo hemos pasado increíble. Han estado todas las noches aquí de concierto. ¿Cuál ha sido el mejor grupo que ha tocado este año? Para mí, Los Carcas. Eso ha sido la mejor noche en Taquiña. Para mí han sido dos, el grupo internacional, que es Los Babasónicos, y el grupo nacional, Los Carcas. Increíble. Un saludo y una invitación para el próximo año para la gente de La Paz. ¿Cómo están todos los que están escuchando en La Paz? Yo soy Gabriela Canelas y acá desde la zona de Taquiña les mando un saludo muy grande y bueno, espero que al año puedan venir para que la pasen excelente. Última preguntita, yo sé que están en el stand de Taquiña, pero ¿cuál es la cerveza que prefieren a nivel mundial? gusta la Wari, viejo, ven. Shakiña. Shakiña, obviamente. Ok, gracias. No, a todos los paseños que vengan a Cocha, porque es la joda. Matamba, una pequeña nota para Ciudad Cochillos, Radio de la Paz. ¿Qué tal la Peiko Ball? ¿Cómo la sentiste? Hermosa, hermosa la Peiko Ball, muy positivo, toda la gente muy linda. La energía también muy positiva. Haber dejado sembrado que el amor puede más que muchas cosas, que la barrera es invisible, que por ahí nosotros mismos en nuestro error mar, algo así. Bueno, aquí se ha demostrado una vez más de que estamos todos unidos, que el amor sobre todas las cosas puede hacer muchas más cosas y construir mucho más. Buenísima onda, buena onda la Peiko Ball, aguante Cocha. El show es espectacular, seguramente lo preparamos mucho tiempo. ¿Qué novedades tenemos ustedes? Bueno, ya acabamos de lanzar el disco, acabamos de presentar lo que es el estilo de el día miércoles pasado en Santa Cruz, y ahora vamos a hacerlo por todo Bolivia en una gira pequeña que estamos terminando, y luego por las tocadas que tenemos afuera en otros países, llevando la patria. Buenísima onda. ¿Cómo, para cuándo te tenemos en La Paz? Bueno, en La Paz ya de aquí a dos semanitas vamos a estar ahí tocando. Excelente, un saludo para Ciudad Cuetillo. Bueno, para toda la ciudad de la ciudad de La Paz, un saludo grande del mensajero del Lion, buenísima onda, Bled, resiste, Nati, muchísimas gracias. Parece jamaiquino. Parece jamaiquino, caray. No, a todos los paseños que vean a Cocha, porque es la joda. Estamos con Mauricio. Mauricio, ¿qué tal la Peiko Ball? La verdad es más o menos. Primera vez que es la primera. Venimos a beber y chupamos gratis. Primera noche que vengo. Pero más o menos, digamos, sigue siendo lo mismo. ¿Te gusta más? La tequeña, la chopo toda la vida, digamos. Está buenísimo. Hoy. Un saludo para La Paz. ¿La Paz? Puta, para todos los de La Paz, que es un nivel alcohólico increíble y me encanta. Saludad. Gracias. Seguimos en la Peiko Ball con un amigo, se llama Corona. Daniel. Daniel, ¿qué cerveza te gusta más? Tequeña, siempre. ¿Qué variedad? La tequeña y su hermano está deli. Daniel, ¿qué tal la Peiko Ball? ¿Te gustó este año? No, una huevada, viejo. Sigue siendo la misma mierda y seguimos viniendo a chupar. ¿Qué cerveza prefieres tú? Mándanos a verga, cualquier cosa. Puta la Wari, viejo. Wari. Taquiña. No, Wari, pues. Taquiña. Sí, taquiña. ¿Pero qué cerveza prefieres? La Tella. ¡Ay, Pirtener, obvio! ¡La Tella! ¡Pirtener! Wari. La Tella, Wari, cualquiera. Wari, hermano, toda la vida. ¡Esta mierda no! ¿Qué tipo de paseño? Wari. Para que sepan todos, de La Paz ganó la Wari. Saludos a La Paz y al día Cuetillo. No, pero hablando sobre la taquiña, ya tengo que decir que es un asco. Es cerveza con agua. Un asco, un asco. Buenas tardes, el Cuetillo. Estamos haciendo la pregunta random de la semana. Estamos con Horacio. ¿Cómo es, Horacio? ¿Qué te dedicas ahora? Estudio. Una pregunta. ¿Qué le has regalado hoy a tu viejo? Bueno, en un día especial, principalmente se le regala flores, como es lo habitual. Pero día con día uno va regalando en pequeños actos, ya sea de cariño, como ayudando a la casa. No le regaló nada. No, no le regaló nada. Y materialmente hablando, no. Pero dentro de lo que es el reflejar cariño y amor, sí, todos los días. ¿Qué es lo peor que le has hecho a tu mamá? Yo sé que le has hecho muchas cosas malas. Bueno, Bueno, quizás ser algo impuntual a la hora de volver a casa después de alguna fiesta, reunión social, compartiendo una cosa. Una última preguntita. ¿Cuál crees que es la peor mamá famosa que hay? Menos la madre Teresa de Calcuta, es mi amor. Ah, bueno. La peor mamá. No sé, de acuerdo a lo que tanto la han jodido y que quizás sea verdad, es esta, ¿no? La Britney Spears. Porque es persona. No sé, el diablo. Gracias, Horacio. Bueno, amigo cuetillero, esto fue todo por el primer programa del segundo ciclo. Esta es nuestra despedida. Leo. Bueno, yo me despido diciendo que lo peor que le hice a mi madre fue haberme olvidado su cumpleaños y había sido borracho, entregándole una carta que compuse en la misma borrachera del día anterior. Bueno, yo ni a hablar a mi mamá todas las cosas que le he hecho. Perdón, mamita. La última vez te la pasas, pero ya nunca más me vuelvo a trepar la vara. Y dale, yo me disculpo en nombre de todos porque todos se han portado muy mal. Es notable, así que a todas las viejas esto ha sido con mucho cariño el programa Ciudad Cuetillo. Bueno, yo no le he hecho nada malo a mi vieja porque soy un hijo ejemplar. Gracias. Un saludazo a mi vieja, gracias por todo, te quiero un montón y gracias a los ociosos que nos han estado esperando para nuestra vuelta. Por mi parte, perdona a mi mamá por 59 horas de trabajo de parto. Les dejamos con la nota de Ciudad Cuetillo contra el Ciudad Cuetillo contra comiqueros del resto del mundo. Nos vemos en el siguiente programa. Nos vemos el próximo jueves, queridos. Ciudadcuetillo.blogspot.com. 103.7. Ciudad Cuetillo, rock, el fútbol internacional. Les presento al equipo de Ciudad Cuetillo. Muchos más. Hay que hacerlos correr. Tenemos 3.600 de altura, por favor. Y aparte dice que están de Chucky. Nosotros supuestamente no tuvimos las condiciones. Veremos qué onda. Rocco, declaraciones antes del match. Les vamos a bailar cumbia, pues. Y esto es la entrada en calor del equipo de los cómics. ¿Cuál es la expectativa? No tengo condiciones, no tengo voice, no tengo fútbol. Esto se lo mandamos a la FIFA. Terminado el partido, Joao Lin, un testimonio en carne propia sobre los 3.600 de La Paz. No comprendo. ¿Cómo ves a tu plantel? Bueno, mi plantel lo veo, tengo bastante argentino y tenemos la magia brasileña. Pero es una magia. Dice que magia tiene. Una magia difícil de comprender. ¿Y las chicas qué opinan del partido? Estamos emocionadas por verlos en shorts. No, mentira. Es lo último, lo que creo que se puede emocionar. Comienza el partido y desde el principio ya están perdiendo los internacionales. ¡Gol! Ellos no lo saben, pero en este momento, en vez de atender el partido, vamos a ubicar cuál de los jugadores. ¿Quién tiene las mejores piernas? Sí. Queremos ver piernas. Para mí que el español no está nada mal, ¿viste? Pero qué buenas piernas, coño. Volviendo al partido, creo que estamos ganando. Ah, sí. Bueno, y a ver, las peores piernas. Yo voto. Mira, las de la del arquero Cuetillo. No hay muy buenos valores, ¿no? Boris Cuetillo, tal vez. No. ¿El señor Boris las tiene buenas? No. Pero les falta un poco. Pero están depiladas, ¿no? Sí. Sí. Ah, Boris Cuetillo se depila las piernas. Se depila las piernas. Diga.

Fútbol 4. Se va el equipo del resto del mundo. Adiós, equipo del resto del mundo. Gracias al equipo técnico. Les hemos dado un chance nomás para que vengan y se lleven un bonito recuerdo de que es esta linda ciudad. Pero si no, les hubiéramos roto el orto, mira. Y bueno, eso ha sido todo desde el Coliseo de Fútbol 4 en la calle Canella de Strongest. El equipo del resto del mundo, 14. Los gallinazos, digo, Ciudad Cuetillo, 12. ¡Culo! Y bueno, después de todo, ¿qué podemos hacer? Vamos a chupar. Ciudad Cuetillo continúa la pregunta de la semana. Estamos con Alan Suárez. ¿Cómo te va esta mañana? ¿Cómo has felicitado a tu mamá? Mira, me he dormido, me había olvidado. Pero le hemos hecho un almuerzo, después le hemos comprado unas flores. ¿Qué le has regalado? Vamos a farrear hoy día por la mamá, sí. ¿Qué le has regalado? Bueno, unas flores, una cena, un almuerzo y ya veremos. La carita te va a salir, ¿no? Sí, sí. O sea, te tienes que portar muy mal para... Sí. Para... No, me porto bien. Con... ¿Qué es lo peor que le has hecho? No, hoy sale que me he quedado a dormir donde, no sé, un amigo o amiga. Y llego al día siguiente y tarde. O sea. ¿En repetidas ocasiones? Sí. ¿Vale? Sí. Sí, no, sino una, cinco, tal vez. ¿No has vendido sus joyas? No. Listo, gracias, Diego. Listo, chao. Ciudad Cuetillo.